Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a adentrar en los próximos minutos en toda la actualidad deportiva local, sobre todo centrado en las ligas tanto de fútbol sala como de la liga local de fútbol, que no disputó jornada propiamente dicha el pasado fin de semana, pero sí aprovechó para recuperar esos partidos que tenía aplazados de la jornada, de las primeras jornadas de liga, en la que no se pudieron disputar todos los partidos que estaban previstos en lo que es el calendario. Enseguida nos vamos a quedar hablando de esa liga local de fútbol sala y también de la liga local de la liga local de fútbol, pero también de la liga local de fútbol sala, cuya acontecimiento más noticiable sin duda ha sido la expulsión del equipo del PAP Álamo de la competición liguera de División de Honor. Como recogen los estatutos del Comité Local de Fútbol Sala, tras la tercera incomparecencia del equipo cortesano, se ha decidido, por lo tanto, eliminarlo de la competición y ahora mismo pues esa División de Honor se queda conformada por un total de 14 equipos en división, 14 era lo que tenía, en este caso se queda con 13. Con 13 equipos, y a partir de ahora los equipos que en este caso se tenían que enfrentar al conjunto del, o que se tuvieran que enfrentar al conjunto del PAP Álamo, pues se le va a dar el partido por ganado por 6-0 y descansarán en esa jornada. Ya en lo puramente deportivo, este fin de semana nos dejaba nuevas victorias, tanto del Estudiantes, líder de la categoría, como del Donde Fútbol Sala, que no bajan el nivel. Son los dos equipos que ahora comandan en la tabla, pues desde hace ya bastantes jornadas, y que, bueno, tienen un hueco con respecto al tercer clasificado, que es el Zulema, que está a 10 puntos de Estudiantes y a 8 del Donde Fútbol Sala. Todo parece indicar que en lo que va a ser la recta final del campeonato liguero, la lucha por el título va a estar entre estos dos equipos. Y en la zona baja, pues ahora mismo ya con el PAP Álamo eliminado, tan solo queda una plaza de descenso que van a estar disputándose entre Autoservicios La Paz, La Plaza y Brill de 1977, ya que Brill de 1979, ya que la distancia que mantienen con el undécimo, en este caso el Porte Construcciones Hermano Vives Oliva, es bastante amplia y parece raro que el conjunto del Porti se vea en problemas en la última jornada. Ahora mismo 6 puntos separan al colista, que es Autoservicios La Plaza, del Brill de 1979, pero atención, porque precisamente el Autoservicios La Plaza viene de mejorar mucho su imagen en las últimas jornadas, en las que consiguió pues primero quitarse esa puntuación negativa de su casillero y luego le ha plantado cara a los rivales a los que se ha medido, y se ha medido a equipos de la zona alta, más o menos ha mantenido el tipo y le ha sabido competir. En primera división, pues en este caso la jornada nos dejaba una nueva victoria del Gol Copas, y lo más interesante ha sido el cambio en la segunda posición. En este caso, Autoescuela La Sierra UAS recupera la segunda plaza de la clasificación por un solo gol, y es que está empatado a todo con la Espuela Café y Copas, a número de partidos ganados, empatados y perdidos. Incluso en el Golaveras particular están empatados, porque en la primera vuelta ganó Autoescuela La Sierra UAS por 5-2, en la segunda la Espuela Café y Copas le devolvió el mismo marcador, y ahora mismo tan solo un gol separa a ambos en lo que es el Golaveras general, que es el que se mide después del particular. Por lo tanto, parece que esa lucha por la segunda posición va a estar muy encarnizada. Todo ello sin descartar que ambos equipos puedan dar o plantar cara al Gol Copas, que solo ha perdido un partido hasta el momento, e incluso arrebatarle esa primera posición. Están a tan solo tres puntos. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar nosotros en la jornada de hoy, miércoles. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Empresa de construcción, reformas e impermeabilizaciones, mantenimiento, pintura, electricidad y fontanería. Grupo Jobs, empresa de multiservicios. Somos especialistas en impermeabilizaciones y diagnóstico de todo tipo de humedades, por filtración, condensación o capilaridad. Nuestros trabajos tienen un mínimo de 5 años de garantía. Además, reparamos fugas en piscinas y sistemas de depuración. Grupo Jobs, reparamos todo tipo de humedades en viviendas, locales, comunidades de vecinos y naves. Realizamos presupuestos sin compromiso y disponemos de los mejores precios sin competencia. Nunca un problema de humedad ha sido tan fácil y tan económico de reparar. Grupo Jobs, su empresa de impermeabilizaciones. Estamos en Ubrique. Teléfono 661 10 30 36. SM Inmobiliaria pone a su disposición una promoción de viviendas en Ubrique a estrenar con 2 habitaciones y baño desde 60.400 euros o 3 habitaciones y 2 baños por 70.050 euros. Zonas comunes con piscina, cocina amueblada, garaje y trastero. Posibilidad de financiar el 100% de su valor desde 255 euros al mes, impuestos y gastos no incluidos, sin gastos de gestión inmobiliaria. SM Inmobiliaria en los Callejones 18, teléfono 956 46 10 16. Infórmese y no deje pasar esta oportunidad. En Pastelería Rossi, con motivo de nuestro 30 aniversario, hemos pedido el deseo de estar presente en vuestros momentos más importantes: bodas, bautizos, comuniones, cumpleaños y aniversarios. En Pastelería Rossi encarga tu tarta de cualquier tamaño y sabor, con foto de galletas, suspiros personalizados o surtido de pasteles pequeños. Pastelería Rossi, en Avenida de España número 42, teléfono 956 46 04 04. Síguenos en Facebook e Instagram. Pastelería Rossi, tercer premio del concurso de escaparatismo 2017. La Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios comunica a todos los niños que deseen participar en el cortejo procesional de la Borguita el domingo de Ramos que pueden ya realizar el encargo de sus túnicas en la tienda de bebé Dali, situada en el Paseo de la Esperanza, junto a la Plaza Misión Rescate. Este jueves 15 de marzo abre sus puertas en Ubrique Rodal Cash, el cash familiar líder en los mejores precios. Rodal Cash, más de 3.000 referencias en alimentación para mayoristas, minoristas, particulares y empresas. Un proyecto moderno con grandes marcas y bajos precios, líderes en carnicería y charcutería con productos de elaboración propia de máxima calidad y garantía. Venga a nuestra apertura y compruebe las mayores ventajas en ahorro y calidad. Recuerde, este jueves 15 de marzo, abierto en Ubrique, Rodal Cash. Estamos en Peñón del Berrueco, parcela 1, antiguo Lidl. Rodal Cash, nacemos de ti, crecemos contigo. Nuestro departamento de publicidad nos pasa el siguiente comunicado. Se traspasa Bar Chisparra en calle Torre por jubilación de su actual gerente. Las personas interesadas se pueden dirigir durante todo este mes de marzo al teléfono 661-706-726. En los Callejones 41B, Centro Colchón. Vuelve a dormir como un niño. Todos nuestros productos directamente de fábrica, 100% españoles. Ofertas de este mes: nórdicos, gama alta, 50% de descuento. Sábanas de invierno, 3x2, últimas unidades. Conjunto colchón viscomarina, canapé de madera y almohada viscoelástica, gama alta, desde 500 euros. O también este mes, por la compra de cualquier colchón de matrimonio, le regalamos la almohada, no acumulable ni canjeable por otras ofertas. Centro Colchón en los Callejones 41B, teléfono 956 46 34 21. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. ¿Estás cansado de tu prótesis dental? ¿Estás pensando en ponerte implantes? ¿Te gustaría corregir tu sonrisa con ortodoncia? Tenemos una solución a tu medida. En Clínica Dental Ubrique contamos con los equipos más modernos y las últimas tecnologías. Contamos con tarifa plana en implantes, desde 24,50 euros al mes, y ortodoncia desde 29,90 al mes. No dejes pasar esta oportunidad. Además, contamos con especialista en odontología infantil para los más pequeños de la casa. Clínica Dental Ubrique, Avenida de España número 88. Pídenos cita sin compromiso. Teléfono 956-46-8584 o pase a conocernos por nuestras instalaciones. Le recordamos que la primera consulta es gratuita. Clínica Dental Ubrique, cuidamos de tu sonrisa. El Centro Médico Gare le recuerda que puede renovar su carnet de conducir sin salir de Ubrique gracias a nuestro servicio telemático. Al mismo tiempo, el Centro Médico Gare dispone de un equipo médico especializado en psiquiatría y psicología que puede ayudarle en el plano psicológico, psicopedagógico, emocional o personal. Puede encontrarnos en la calle Severo Ochoa número 11, segundo C, detrás del BBVA. Infórmese sin compromiso en el 956-46-2406. Centro Médico Gare. El Centro Médico Gare ha ampliado su oferta asistencial y cuenta ahora con una consulta de medicina general y otra de logopedia. Además, con la intención de hacerles más llevadera la crisis, podemos ofrecerle diferentes descuentos. Infórmese sin compromiso. Kebab Baguetería. Y 51 minutos de la tarde, vamos a adentrarnos ya en la actualidad y en el repaso de lo que fue la 17ª jornada en la Liga Local de Fútbol Sala en División de Honor y en Primera División. Vamos a comenzar, como siempre, con esa Primera División, con los marcadores que se dieron en este fin de semana, en el que ganaron los tres equipos, bueno, los tres no, ganaron casi todos los equipos de la zona alta, no solo los tres que ahora mismo están ahí metidos en la lucha por el ascenso, más directamente, como son Golcopas, Autoescuela La Sierra UAS y La Espuela Café y Copas. Y quizás lo más noticiable de esta jornada ha sido pues ese cambio en la segunda posición, que ahora es propiedad de Autoescuela La Sierra UAS, que se la arrebata La Espuela Café y Copas, gracias sobre todo a esa goleada ante el Athletic Club Don López por 13-0, que le ha permitido superar en el golaveraz general al conjunto de la Espuela. Vamos a comenzar el repaso, en principio, con ese partido de la jornada 16, aplazado en su día y que se recuperó este pasado viernes, entre el Hispala 1987 y JS Aubrique, un partido muy igualado y que terminó decidiéndose por tan solo un gol de diferencia. 4-3 fue el resultado final que le sirve al equipo del Impala para conseguir una nueva victoria esta temporada, y ya son, en este caso, tres victorias. Le está costando, pero bueno, ahora mismo conseguía la tercera victoria de la temporada ante el JS Aubrique, que esta temporada la verdad no está tan acertado como el año pasado, en el que el equipo estuvo por arriba, aunque luego se desinfló en la segunda parte de la temporada, pero bueno, estuvo compitiendo durante la primera vuelta, incluso por el ascenso. Hablábamos de la segunda división del año pasado. Bueno, pues el Hispala 1987 ganó a JS Aubrique por 4-3. Los goles fueron de Juan Flores, Diego Romero y Sebastián Mena por partida doble para el Impala, mientras que por parte de JS Aubrique marcaron Sergio Carrillo Flores, 2 goles, y David y Jaén. En cuanto al líder de la categoría, el Gol Copas, el equipo de Villamartín, venció por 6-3 al Malaca Café y Copas, suma una victoria más que le mantiene ahora mismo en esa primera posición de la tabla clasificatoria. Solo ha cedido un partido ante Mapfre Bankia en este caso, y el resto pues los cuenta por victorias. En esta ocasión, los 6 goles del Gol Copa fueron obra de Juan Antonio Peñalver, José Manuel Pérez Perea, David Aguilar Orozco, José Antonio Armario Godino y Alejandro Álvarez Cadena, mientras que por parte del Malaca Café y Copas, Javier Cabrera fue el autor de los 3 goles. En otro orden de cosas, Autoescuela La Sierra Guas, como decimos, no dio opción al colista, al Athletic Club Don López, y le endosó un abultado 13-0. Manuel Salas marcó 4 goles, Francisco González López 1, Guillermo Perulero 1, otros 4 Rubén Ordóñez y 3 Juan Moreno Olmedo. 13 goles que, como hemos dicho antes, le sirven en este caso para superar en ese golaveraje general a la Espuela Café y Copas. Por su parte, el Fran Generali también ganó 4-0, en este caso al Club Deportivo Celta. Luis Miguel Benítez con un gol, Carlos Jesús Postiguillo con 2 y Miguel Ángel González con otro gol fueron los autores de los tantos del el Fran Generali. Otra goleada del fin de semana, la que le endosaba Mapfre Bankia, la Lupe Baguez y Kebab, 0-5. David Oliva marcaba un gol, Diego Muñoz otro, 2 goles eran obra de Juan García González y otro de Diego Jesús Salguero Gómez. Más marcadores, en este caso el LCR, que jugaba con Impala 1987, esto era el sábado, el viernes, como decimos, Impala tuvo que recuperar pues ese partido aplazado, tuvo doble jornada, ganó el viernes, cayó el sábado ante el LCR por 4-2. Jorge Jiménez Leighton, José Antonio Jiménez Morales y José María Moreno, en 2 ocasiones, fueron los autores de los 4 goles de LCR, mientras que por parte del Impala marcaron Juan Flores González y Víctor Viruez Benítez. Y si el Impala dobló, también lo hizo JS Aubrique. En este caso, tampoco le sirvió el segundo de los partidos para llevarse la victoria. Cayó por 1-2 ante la Espuela Café y Copas. Alberto Fuentes, autor del gol de JS Aubrique. Y por parte de la Espuela, marcaron, en este caso, o marcó David Zorroñez Ordóñez, los 2 tantos de su equipo. Y la jornada se completó con el Atlético Futsal, Ubricar Motos, 6-0, marcaron David Márquez 3 goles, Eliezer Ardila otro gol, Alberto Roldán otro gol y Juan Diego Puerto otro gol. Por lo tanto, 6-0 para conseguir una nueva victoria, en este caso la 1ª victoria de lo que llevamos de liga. Y vamos a hacer un parón precisamente en este partido, porque vamos a hablar hoy del Atlético Futsal con 2 de sus componentes, que los tenemos por aquí en nuestros estudios. Hablamos con Ramón Salguero, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Y con Tony Pérez. Tony, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, como vemos, victoria por 6-0 ante el conjunto de Ubricar Motos, un resultado que, bueno, al menos podemos deducir cierta superioridad de tu equipo, o de vuestro equipo en este caso, ante Ubricar Motos. ¿Cómo fue el partido? Bueno, la verdad que el partido estuvo bastante disputado, como casi todos los partidos que se enfrentan contra nosotros, pero la verdad que el equipo tuvo solventar el partido con cierta facilidad y fue un partido tranquilo. Sí, hombre, digo que sobre el papel, claro, no solo la contundencia de resultados, sino la diferencia de rachas, ¿no?, de ambos equipos. Usted había estado casi toda la temporada por ahí, por la zona alta, y en cambio Ubricar Motos pues parece que están pasando algunos apuros. Tony, 1ª victoria de tu equipo, que ocupa, como decimos, la 5ª posición. Podemos decir que ahora mismo el Atlético Futsal forma parte de ese segundo escalón, ¿no?, en la clasificación, tras el trío de cabeza. Y bueno, pues un equipo de reciente creación, porque se nació el año pasado, se desde muy pronto ha empezado a mostrarse competitivo, ¿no? No, pues sí, ya el año pasado, a pesar de ser nuevo, estuvimos casi en la zona media alta, uh-huh. Más bien con escasos jugadores, porque al ser reciente y con poco tiempo, porque lo preparamos prácticamente el último día ya, cerrando último fichaje, y la verdad que bastante menos fue el año pasado para terminar en aquella quinta posición. Y este año, con la llegada de los nuevos, pues hemos hecho un plus. O sea, este año estamos siendo más competitivos, más completos, y sobre todo una cosa fundamental que nos ayuda es la piña que hacemos. O sea, el buen hacer de todos, el que incluso el que esté más tiempo en el banquillo también se puede sentir importante, eso ayuda a que todo el equipo avance. Y el apoyo que recibimos de uno a otro, pues el equipo va en buena dirección, y además que los chavales tienen calidad y pueden mostrar también ahí en la pelea por subir. Habéis dado ese pasito, digamos, ¿no? Habéis subido ese escaloncito, y lo que tú comentas, el buen ambiente, pues se traduce con buenos partidos sobre la cancha. Ramón, ¿cómo valoras tú lo que lleváis este año, lo que está haciendo esta liga? Hombre, esta liga, pues la verdad que, sinceramente, comparado con el año pasado, hay bastante más nivel, al menos entre los primeros 6 o 7 equipos de la tabla, ¿no? Y después también este año, yo creo que lo que más ha dado el salto de calidad al equipo ha sido el entrenador, ¿no? Yo, Antonio, no lo había descubierto a día de hoy, pero quien conozca a Antonio sabe que es muy competitivo y sus equipos van a ser competitivos. Y nosotros, al menos, no damos ningún partido por perdido y estamos hasta el final, ¿no? Que junto también con... Hemos metido también una novedad también con Lorena, ¿no? Que es la delegada que tenemos de... Y la verdad que nos ayuda también mucho y es básica también para mantener esa piña, ¿no? Entre jugadores, el entrenador y todo. Uh-huh. ¿Cómo formasteis el equipo? ¿De dónde vienen sus jugadores? Porque tú, como me comentabas antes, ya tenías experiencia, digamos que ustedes sois los más veteranos y estáis todavía en la veintena, ¿no? Todavía no habéis llegado a los 30 años. Y la mayoría del equipo, pues, es bastante joven, ¿no? Claro, nosotros el equipo lo hicimos con la idea de durar un tiempo, ¿no? No, si queríamos el equipo para estar un año, pues hacemos los amigos y echamos la liga, una temporada y después nos vamos. Uh-huh. Pero con la idea de hacer un equipo que tenga un recorrido largo en la liga, pues intentamos meter gente joven con la que podamos conocernos y con las que nos llevamos bien. El año pasado teníamos gente joven, pero influenciaba más el equipo y al final acabamos sustituyendo. Era un poco más por necesidad los cambios últimos, que los refuerzos que llegaron a última hora, por terminar de completar la plantilla. Entonces tampoco fue demasiado acá. Entonces la cosa era esa, de partiendo de la base que fuimos 6 en total, porque fuimos los que acabamos y nos pegamos más de la mitad de la temporada así. Con esa base, algunos que conocíamos, que sabíamos cómo jugaba y que podía dar otro salto más positivo en el equipo, pues empezamos a contar con ellos y vinieron. Y a día de hoy, pues, ese nivel que tenemos en esta campaña. Pero entiendo que por la edad, ¿no?, de los jugadores que buscasteis, muchos de ellos pues tenían poca experiencia, ¿no? ¿O sí? Digo, en la liga local de fútbol sala. ¿O se están estrenando con vosotros? Algunos sí llevaba un tiempo. Por otro lado, sí había, por ejemplo, nuestro goleador, Juan Diego. Sí es cierto que no... Debutó el año pasado. No estuvo aquí en la liga, estaba en la Unión, pero... No había debutado en la Liga Fútbol Sala. Y sí le dimos nosotros la oportunidad directamente. O sea, se lo dijimos porque sabíamos cómo jugaba y directamente aceptó. Y también nuestro portero, Diego Alberto, buscaba también equipo y una oportunidad. Y también desde el mismo inicio del equipo contamos con él y hasta el día de hoy. Claro, porque hay que entender que a lo mejor estos jugadores jóvenes, que tienen mucha calidad, no tienen, digamos, esa experiencia de la que estábamos hablando... Pero precisamente por eso le cuesta encontrar equipo. A lo mejor son jugadores con una calidad para incluso estar en División de Honor, pero siempre necesitan ese periodo de adaptación al fútbol sala, ¿no? Hombre, nosotros la verdad que también tuvimos suerte, porque el año pasado competimos también con el Curtidos Cabeza, que era también un equipo de chavales jóvenes, sí, también. Con un buen ambiente, y logramos pescar a dos de allí, Alberto Roldán y Alberto Angulo, uh-huh. Y la verdad que hemos tenido suerte, porque para mí son de los mejores jugadores que hay, y con más proyección, junto con Juan Diego, y yo creo que serán jugadores que darán que hablar mucho en la liga, no en solamente en primera, sino en división de honor. Claro, el Curtido de Cabeza le ocurrió pues lo que le pasa a muchos equipos jóvenes, que cuando ya empiezan a irse a estudiar fuera se quedan cortos y desapareció. Es una pena, porque el equipo hizo una buena campaña. Vosotros esta temporada contáis con una plantilla de 15 jugadores y cumplidores, ¿tenéis un banquillo amplio? Sí, hasta el momento la verdad que no nos podemos quedar. Siempre hay algunos porque por circunstancias falta, ¿no? Pero que la mayoría siempre tenemos. Antonio puede elegir varios equipos, vamos, que en el mismo banquillo puede hacer dos equipos diferentes. Uh-huh. En lo que se refiere a esta temporada, a esta competición liguera, tuvisteis un buen arranque de liga. Luego en diciembre parece, bueno, tres derrotas consecutivas, pero también porque, digamos, en el calendario no tuvisteis suerte, porque precisamente se enfrentaste al Gol Copa, claro, a Autoscuadra de la Sierra Guay, a Fran Generali, que en aquella época también estaba por ahí arriba, ¿no? También, pero también mala suerte a la hora de la puntería, ¿no? Porque no sé cuántos palos llevaremos, pero a lo mejor podemos llevar 10 o 15 palos. Y con ellos nunca le perdimos la cara al partido. Uh-huh. Incluso al Fran Generali creo que íbamos ganando 5-3 o 5-2, sí, y al final ellos nos remontaron un 7-6 o algo así. Sí, tuvimos ahí. La verdad que no nos ha acompañado en los partidos de eso, porque sí hemos jugado incluso mejor, pero no hemos tenido esa fortuna de cara a portería. Uh-huh. Cosa que el rival sí, y al final pues eso te penaliza un poco, pero que el equipo pelea y demás y tiene opciones, en todos los partidos se ve. El que pueda ver los partidos ve el potencial que hay, y si no llega en alguna ocasión, pues en la próxima se conseguirá. Uh-huh. La buena sensación es eso, que la habéis competido a todos, ¿no? No ha habido un equipo que haya sido muy superior a vosotros, ¿no? De los que os habéis enfrentado, sí. El único partido, que y tampoco porque fuera superior, quizás porque era el primer partido contra la escuela, ¿no? Que uh-huh. Fue un 6-2. Yo creo que ese es el partido que más hemos tenido más dispareo. Pero después, por lo demás, hemos estado ahí hasta el último minuto, incluso en la segunda vuelta, que jugamos contra la escuela. Quedamos 2-3, pero sinceramente el partido no merecimos ganar, nosotros, por juego nosotros, pero ahora, gana el que más marca goles, y marcaron ellos más goles y ganaron. Claro, hombre, también digamos que los partidos son dos equipos, se da muchas circunstancias, pero yo considero que lo básico es competirlo, ¿no? Y tener tus opciones, luego puedes ganar, puedes perder, pero lo importante es, bueno, que tenemos, o es decir, tenemos una plantilla que puede competirla cualquiera en la categoría, ¿no? ¿Tenéis algún objetivo a principios de temporada? ¿Se planteasteis algún objetivo? El objetivo lo marcó Antonio, ¿no? Uh-huh. Que es el que tiene más experiencia y el que sabe qué rendimiento puede tener su equipo. Y Antonio, en principio, pues, el objetivo era quedar entre los 7 primeros. Y yo creo que ese objetivo lo hemos superado ahora mismo, y no creo que sea el objetivo actual. Quizá la sea que entre los 4 primeros el objetivo principal. Hombre, también ibais un poco a ciegas, ¿no? Con el hecho de que la unificación de la segunda y de la primera división, claro, no sabíais realmente el nivel que se podíais encontrar. ¿Qué se habéis encontrado? ¿Un nivel el que esperabais? ¿Más? ¿Menos? Hombre, la verdad que con respecto al año pasado sí, uh-huh. Sí es cierto que ha subido el nivel y por tanto el nivel de exigencia. Pero teniendo en cuenta también en pretemporada, en el trofeo de la Peña, ahí el equipo ya demostró que podía hacer una buena temporada, y la verdad que le disputamos a 3 de División de Honor, uh-huh. Porque nos tocó los 3 difíciles y le ganamos uno de ellos. Y la verdad que ya viendo eso, el objetivo era estar lo más alto posible. Pero quizás también lo que más se sabía, que iba a ser una buena temporada, el ambiente que había, ¿no? Mm. Porque, sinceramente, a mí me ir a entrenar con este grupo que tenemos ahora es una gozada, porque va, te divierte, no hay ningún mal rollo, aprende, porque tenemos un técnico que te ayuda a aprender cada entrenamiento. Y después en el partido, pues, marca un gol, lo celebramos todos. si perdemos el primer que le cesa la diana es Antonio, uh-huh. que eso también pues, te quita mucha presión, ¿no? Entonces, lo que más plus te da es ese ambiente, ¿no? Porque si vas a jugar y al final, pues muy bueno que sea, pero no te diviertes, también creo que termina reflejándose en el rendimiento, ¿no? Eso precisamente quería preguntaros también, es la primera división este año, ¿está siendo una categoría atractiva y divertida? Para mí, una parte sí y otra no. Porque yo creo que el que mira la tabla se dará cuenta. Hay una parte que sí te divierte, que el partido está muy emocionante, y otra parte que en la primera parte ya está el partido prácticamente terminado. Sí, claro, podríamos decir que hay dos subcategorías dentro de la misma, ¿no? Uh-huh. En cuanto a nivel se refiere, ¿no? Uh-huh. Para ti, por ejemplo, ¿cuáles son los equipos más potentes esta temporada de Primera División? Pues a mí, sinceramente, yo diría que la Espuela. Uh-huh. Aunque esté de segunda, pero para mí la Espuela es el que más juega. Porque el Gol Copa es muy efectivo, pero después... lo que es toque de balón, tú no, a mí no me gusta, por ejemplo. Y de los que me he enfrentado yo, personalmente, con el que más me ha gustado enfrentarme ha sido con la Espuela y después con Mafe Bankia también, porque son chavales también que juegan muy bien, que hay también muy buen rollo en el partido y te lo pasa bien, la verdad. Mafe Bankia quizás sea un equipo muy parecido a vosotros, ¿no? En cuanto a edad de la plantilla, ¿no? Quizás yo un poco más joven, pero así más o menos el más parecido. Uh-huh. Calidad y físico, según tengo entendido, sí tiene el Atlético Futsal. Sí. Quizás lo que le pueda echar en falta a lo mejor un poco de experiencia de esa... Experiencia de equipo. De esa, sí, de esa joven plantilla, ¿no? Porque ahora mismo, digamos, la veteranía la ponéis ustedes... Bueno, también tenemos a David Márquez, ¿no? Que estuvo el año... lleva muchos años, que yo para mí el... Aunque sea más joven que yo, pero es el veterano del equipo, ¿no? Él y su primo, Cristian. Son dos personas que saben lo que hacen, que puedes confiar que no van a hacer una locura. Uh-huh. Entonces, que jugar con ellos en el campo pues también te da más tranquilidad también, ¿no? Entonces, entre nosotros y los jóvenes, pues estamos ahora equilibrando, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que es una transición que debemos pasar. A lo que yo quería llegar era, si tú crees que tu equipo necesita ir cogiendo esa experiencia para aspirar a algo más. Claro. Digamos que, por eso te decía, que el físico y lo que es la técnica la tienen los jugadores, y quizás eso sea, ¿no? Claro, ese sería uno de los hándicaps que tiene el tener una plantilla joven, ¿no? Exactamente, porque, por ejemplo, hay partidos que se nos escapan por esa inexperiencia, ¿no? Quizás deberíamos haber matado el partido antes, uh-huh. o cuando teníamos el partido matado, haber defendido con cabeza y no porque no nos dieran desde el banquillo el entrenador, sino porque la experiencia, la juventud, lo que te hace ir para arriba, atacar y te olvidas de que tienes un marcador y de que los goles cuentan. Claro, como si estuvieras entrenando. Exactamente. Buscas sobre todo divertirte, ¿no? Ahí. No te fijas tanto en el resultado. Decimos que eso es quizás la desventaja que tenga un equipo joven, pero ¿cuáles son las ventajas? Hombre, la ventaja que hay varios jugadores que se entienden muy bien, uh-huh. que gracias a ellos elaboramos muchas jugadas buenas, que también acaban bastante en gol. Y el ir conociéndose entre todos, aunque alguno tenga más experiencia con algún compañero, tarde o temprano nos cogeremos... Te adaptas más fácil también. Nos adaptaríamos mejor los dos. La frescura, el descaro quizás también, ¿no? Que te ofrece... Claro, que en vez de ser a lo mejor dos compañeros, ya hay un tercero y ya se añade después otro cuarto y se vaya entendiendo mejor. Que en eso lo tenemos en este momento dividido. O sea, hay dos o tres se entienden de una manera, otros se entienden de otra. Que si al final nos entendiéramos todos, pues... De la misma manera, ya ¿no? seríamos, creo, más letal, pero... con lo que... Ahí vamos en el progreso, vamos mejorando poquito a poco y ya nos iremos entendiendo todo el equipo en conjunto. Los números nos dicen pues que, bueno, que no son malos en ataque, 78 goles, 17 partidos, no está nada mal. ¿Qué tal está el equipo en defensa? Eso es defensa, otra de las pegas de los equipos jóvenes. Exactamente, ¿no? En defensa pues yo creo que hemos visto una evolución enorme, ¿no? Porque si vemos la primera etapa de la temporada, pues sí que marcábamos mucho, pero recibíamos mucho. Pero ahora ya, por ejemplo, en esta segunda vuelta pues hemos conseguido dos resultados con la portería cero. Uh-huh. Pero también gracias porque el portero Diego está en un nivel espectacular este año y ha salvado mucho y tienen unos reflejos impresionantes. Ese chaval promete. Y aparte la pues el técnico Antonio no ha pulido, a base de repetir, a base de cabreos que le pegamos, pero él ha conseguido llevar esa estabilidad. Y ahora mismo, a estas alturas de la temporada, ¿cómo ves al equipo en cuanto a forma? ¿Está ahora en el mejor momento de, digamos, desde que comenzó la liga? Yo creo que sí, porque ahí tenemos, por ejemplo, a David Márquez, que en estos últimos partidos ha pegado un subidón y también ha ayudado al equipo con sus goles. Y sobre todo Juan Diego, nuestro goleador, porque ha mantenido toda la línea durante toda la temporada, o sea, todos los partidos marca. Y eso es muy difícil de hacer, que un jugador te marque partido tras partido es complicado. Y él está ahí, no falla nunca ningún partido, y lo demás vamos mejorando con el paso de la jornada, y de momento, entre los que descansan y demás, tenemos forma todavía para dar más guerra. Y lo importante que es, digamos, llegar al tramo final de la liga con el equipo a tope, ¿no? Hay otros que empiezan muy bien, claro, y luego se van desinflando, pero yo creo que, sobre todo más por las sensaciones, ¿no?, que le queda a la gente cuando el equipo termina fuerte la liga, que supongo que contribuirá mucho ese buen ambiente, ¿no?, que respira el equipo. Exactamente, también porque nosotros, el fútbol, una cosa, creo que cada uno de los que están en el equipo disfruta del fútbol sala. Y son apasionados de fútbol sala. Y no solo es terminar la liga, sino que después viene la maratón, que también es un subidón para todo el equipo, ¿no? Porque aunque sepamos y somos realistas que no vamos a llegar a la final, ¿no?, ni a las semifinales, porque hay equipos muy buenos en división de honor, pero disfrutamos mucho la maratón. Y entonces, pues, también queremos llegar fuerte. No llega en declive. Claro, yo lo que te quería comentar también era cómo se desenvolvía el equipo en los trofeos. Obviamente, pues, lo que es esta temporada solo en el de la Peña Sevillista, y ya nos comentaba Tony, pues, que estáis bastante contentos, ¿no?, por la dificultad del grupo que os tocó y cómo el equipo se desenvolvió. Porque, claro, comparando con el año pasado, pues será complicado porque ha cambiado mucho la plantilla, ¿no? El año pasado, por ejemplo, lo que fueron la maratón, los trofeos después de liga, ¿qué tal? ¿Qué tal se os dieron? Digo, el enfrentar a equipos de otra categoría. Sinceramente, fatal. Aparte porque el equipo al final éramos 6. Claro. Y una maratón. O sea, hoy hizo larga la temporada. Exactamente. ¿No? Sí, luego con la llegada de la Copa, la maratón, eso, el equipo se vino abajo. Y como he dicho, éramos 6, se nos lesionó uno de los jugadores y nos quedamos con 5 para la maratón, y aquello fue... Aún así, contra Autoservicio de la Plaza pudimos, el primer partido que estábamos más o menos frescos, pudimos hacer un partido decente, y creo que perdimos al final 2-3 o 3-4, no, para mí. Sí, hasta la lesión de uno de los nuestros íbamos ganándole 3-2 y al final nos remontó, pero yo creo eso. También cuando tiene una plantilla... Sí, lo bonito que es jugar una maratón cuando tienes una plantilla amplia, pero cuando llegáis muy justo es un quinario, ¿no? quiero el cambio ya, pero no me puedo ir al banquillo porque no tenemos. Bueno, yo sobre todo lo digo porque de cara a esta temporada, precisamente equipos como vosotros sois los que suelen dar ahí sorpresas en la maratón, ¿no? Claro. Nadie cuenta con ellos y, bueno, el equipo, si es fiable y se mantiene... Por ejemplo, en el trofeo de la Peña Sevillista quedamos con el Braille, ¿no? El Braille... Quedamos con 9-4, que es un equipo, pero vamos, que también yo pienso que tampoco son el mejor equipo de división, ¿no?, pero están un paso bastante por encima nuestro, ¿no? Y supimos competirle y hasta ganarle. Y con el Galery Pantera íbamos 1-2 hasta el último minuto y ellos pidiendo el tiempo. Por ejemplo, el año pasado contra el Quede, pues, nos metieron una tunda de 13-2, una cosa así, que entonces eso... Te gusta ver fútbol, pero no lo disfrutes. Claro. Entonces, este año sí estamos disfrutando. Es la diferencia. Bueno, y ya antes de despedirnos, este próximo fin de semana, Mapfre Bankia. Los equipos, como hemos dicho, muy similares y prácticamente una pelea ahí por la cuarta plaza, ¿no? Sí, la verdad que es un partido que creo que toda la plantilla quiere jugar. Atractivo también, porque somos dos equipos jóvenes, que corremos mucho y que nosotros ahora mismo tenemos jugadores con una técnica muy... muy harta, la verdad. Está en un nivel muy, muy harto. el meteros ya, no lo he preguntado, pero vamos, el meteros ya entre en la lucha por el ascenso, ¿está ya algo complicado para vosotros? ¿Todavía tampoco posible? Pensamos en eso. Desde un principio lo teníamos claro, que si una hipotética que no nunca hemos creído, porque somos realistas ante todo. Uh-huh. Y si llegara el caso, nosotros preferiríamos mantener la posición, que subiera otro y hacernos más fuerte. Entonces, porque no queremos llegar dividiéndonos para quedar último con un punto. Claro. Y va uh-huh. al año siguiente. Uh-huh. Si queremos subir ya con un equipo hecho. Consolidado, ¿no? Exactamente, y que pueda estarse. Uh-huh. Pues nada, pues Ramón, Tony, no sé si queréis añadir algo más. Yo nada, pues de aquí también agradecer no solamente a lo que es el equipo, sino al comité, ¿no? Uh-huh. Porque la verdad que Dani está haciendo un trabajo espectacular, que mucha gente, que no entiendo, lo critica mucha gente, pero la mayoría está contento con él, porque... Por ejemplo, la maratón, el cambio que hizo el año pasado fue uh-huh. un cambio aceptado desde mi punto de vista. Y este año también la liga, al fin y al cabo también lo veo algo acertado. Y eso es porque había un trabajo previo que es de muchas horas de pensar, de comerse la cabeza, para lograr hacer esa división y esa competitividad. Son cambios más que nada obligados, ¿no? Por las circunstancias. Exactamente. No es porque, digamos, que él pretenda no cambiarlo, sino más o menos que se ve obligado por las circunstancias. Pues nada, pues Tony... Ramón, que muchas gracias por venir aquí a los estudios y nada, mucha suerte esta temporada y que las cosas terminen como tenéis en mente y que bueno, que en Liga pues lo más alto posible y en los trofeos pues que deis la sorpresa, ¿vale? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues interesantísima esa charla que hemos tenido con los componentes de Atlético Futsal. Insistimos, ahora mismo ocupa la quinta posición porque la clasificación de esta primera división está de la siguiente manera. Líder, Gol Copas con 48 puntos, 45 tiene Autoescuela La Sierra Guas y la Escuela Café y Copas. Como hemos dicho antes, hasta la semana pasada era la Escuela la que ocupaba esa segunda posición. Los dos equipos estaban empatados a puntos, pero... Están empatados también en el golaveraje particular y en el general, pues la ventaja era para la Escuela Café y Copas, una desventaja que ha desaparecido con los 13 goles que ha logrado Autoescuela La Sierra Guas este fin de semana, que ha conseguido aventajar en tan solo un gol al conjunto de la Escuela. Así que imagínense esa lucha por la segunda o incluso por la primera, pero estos dos equipos tan igualados, ¿cómo tiene que ser de aquí a final de liga cuando ya tienen que estar pendientes? De los goles, de la cantidad de goles que logren, que puede marcar el ascender o no. Detrás de ello, como hemos dicho, en un segundo escalón, Mafre Banque 34 puntos, Atlético Futsal 33, Fran Generali con 31, el FR con 30. A partir de aquí, pues también hay otro pequeño escalón, que es Malaca Café y Copas, que tiene 22, 18, Club Deportivo Celta, 13, Ubricar Moto y La Lupe Kebab, 12, JS Ubrique, 9, el Ipala 1987, y cierra la tabla con 0 puntos, Athletic Club Don López. Y nos vamos ahí ya con el repaso a lo que ha sido la división de honor. La noticia, la comentábamos antes, ha sido pues la expulsión de la competición del conjunto del Paz Álamo debido a la tercera incomparecencia. Es una situación que está recogida en los estatutos del Comité Local de Fútbol Sala. La tercera incomparecencia, se expulsa al equipo de la competición y es lo que han hecho con el Paz Álamo. Aquellos equipos que tengan que jugar o que tuvieran que jugar en las próximas jornadas con el Paz Álamo, se le va a dar el partido por ganado, descansarán esa jornada y se le dará el partido por ganado por 6-0. La incomparecencia la ha cometido en esta tercera jornada ante el equipo de Gallery Panteras. Con anterioridad, pues ya dejó colgado a Gesto Algar y también lo hizo ante Revolución. Ha sido la tercera incomparecencia consecutiva, se veía venir esta semana, Y bueno, pues lamentable, como decimos, el tener que eliminar o expulsar a un equipo, pues por ese hecho, por el de la incomparecencia, el no tener a toda la plantilla comprometida para poder afrontar una temporada, y ahora pues la deja esta división de honor un poco coja. En lo puramente deportivo, pues vamos a repasar esos marcadores. Comenzamos con ese primer encuentro, ese empate a tres que se dio entre el Inter de Lyon y el Revolución. Reparto de puntos: David Cantos marcó por Inter de Lyon junto a su compañero Javier Benítez y a Marino López, mientras que los tres goles de Revolución del Pichichi de la categoría, de Quisco Trujillo. Por su parte, el Zulema ganó 6-0 a Gesto Algar. Juan Antonio Menacho, Álvaro Torreño, Jesús Castro en tres ocasiones y Rodrigo Fernández fueron los autores de los tantos del conjunto grazalemeño. Por su parte, Oasis Long y Autoservicio en la plaza protagonizaron un partido igualado que finalmente se decidió por tan solo un gol, 4-3, cuatro goles de Oasis Long, obra de Miguel Ángel Román, Antonio Domínguez Romero y Domingo Borrego, este en dos ocasiones, mientras que por parte de Autoservicio en la plaza marcaron Juan Carlos Carrasco, José Antonio Romero y Juan Luis Mateos. En este caso, el Autoservicio en la plaza podemos comprobar viendo los resultados de la última jornada cierta mejoría, y al menos se le veía al equipo peleando por la victoria, peleando los partidos. Vamos a ver lo que es capaz de hacer en estas últimas nueve jornadas que quedan para que se cierre la liga y si puede pelear aún por la permanencia. Por su parte, la Peña Atlética, el equipo de Villa Martín, ganaba 1-3 al Porti Construcciones. Hermano Viruezo Oliva, Sergio González marcó por parte del Porti el gol que ondea en su marcador. Y los tres de la Peña Atlética fueron obra de Ezequiel Holgado, de Alberto Ramos y de Francisco Javier Delgado. Por su parte, el Estudiantes, el líder, se dio un festín de goles ante el Brille 1979, 2-14. Por parte del Brille marcaron Francisco Ramírez García y Alejandro Marín Román, mientras que por parte de Estudiantes, José Antonio Borges consiguió tres goles, Julio Sánchez otros dos goles y Moisés Moreno dos goles. Además, Hugo Domínguez consiguió un gol y el protagonista del partido fue sin duda Alejandro Monte de Oca, que batió la portería del Brille en seis ocasiones, seis goles en un partido, nada más y nada menos. Y ya el último partido, como hemos dicho, el encuentro entre el Pajálamo y el de Galería y Panteras, pues no se disputó por incomparecencia del Pajálamo. Y el último partido, quizás el más interesante de la jornada, fue el que midió al Don de Fútbol Sala y al Pinturas Fefi Quedeque. 3-2 terminó el partido, victoria para los cortesanos, que de esta manera mantienen el ritmo, o son los únicos que pueden mantener el ritmo que ha impuesto el Estudiantes. Por parte del Donde marcaron Adrián Rosas, José Manuel Mancilla y Andrés Gutiérrez, mientras que por parte del Pintura Fefi sus goleadores fueron Javier Trujillo y Daniel Atienza. Pues estos fueron los marcadores, los resultados y los goleadores de esta 17ª jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. ¿Cómo queda la clasificación? Pues de la siguiente manera: Estudiantes 46 puntos, líder con 2 de ventaja sobre el Don de Fútbol Sala con 44, ya a 8 del Donde tenemos al Zulema con 36, 33 tiene Peña Bética, 32 Revolución, 31 Pinturas Fefi, 25 Oasis Long, que bueno, pues también un equipo que no tuvo un buen comienzo de liga y que cada vez se está recuperando a base de puntos y subiendo puestos en la tabla. 24 tiene Gesto Algar, 20 de Galería Pantera, 17 Porti Construcciones, Semano Viruez Oliva e Inter de Lyon, y en penúltima posición el Brille 1979 con 7 puntos cierra la tabla. Autoservicio en la plaza con un punto. En cuanto a lo que es la clasificación de goleadores en primera división, como bien nos comentaban Ramón y Tony, el máximo goleador de la categoría es Juan Diego Puerto, del Atlético Futsal, que ha logrado, pues, en 13 partidos, 20, 13 partidos que ha disputado él, 26 goles, nada más y nada menos. Le sigue Daniel Gago, de Autoescuela La Sierra Guas, con 18 goles, lo mismo que Guillermo Benjamín Gómez, de La Lupe Bagués y Quevas. 17 goles tiene David Menacho, del Mafre Bankia, Isaac Cañamaque, del LCR, y José Manuel Mateo, de la Espuela Café y Copas. 16 para Alejandro Álvarez, del Gol Copas, 15 para Adolfo García, del Club Deportivo Celta, y José Antonio Armario, del Gol Copas. Y en División de Honor, en este caso es Kiko Trujillo, el jugador que encabeza la tabla clasificatoria de goleadores con 28, aunque 28 tanto, aunque tiene muy cerquita tan solo un gol a Alejandro Montedeoca, que sin duda con los 6 goles logrados en esta jornada le ha servido de impulso, ¿no?, en esa pelea por por ser el máximo goleador de la categoría. 27 goles, 28 como decimos tiene el jugador de Revolución, 27 el del Estudiantes. Le siguen con 20 goles Jesús Castro de Zulema, José Antonio Bor, que es de Estudiantes, con 19, Álvaro Torreño de Zulema con 18, con 17 dos jugadores y los dos de Estudiantes, Hugo Domínguez y Moisés Moreno, 16 para Julio Sánchez, también de Estudiantes, y 14 para Domingo Borrego de Oasis Lounge. Y nos quedamos ya con lo que son o lo que van a ser los horarios de la 18ª jornada de Liga en Primera División y en División de Honor. En División de Honor estos son los horarios: el viernes a las 8:30 de la tarde Revolución Zulema, a las 9:30 Estudiantes Peña Bética y a las 10:30 Autoservicio en la Plaza Brille 1979. Vaya partido que nos va a dejar esta jornada entre los dos equipos de la zona baja. Puede que sea sin duda el último tren de Autoservicio en la Plaza si aún tiene ese deseo de mantener la categoría. Todo pasa porque venzan al Brille 1969, aunque después van a tener que seguir dependiendo de que el Brille pues no gane y que Autoservicio en la Plaza continúe recortándole puntos. Pero en principio, sin ser un partido que enfrenta a los dos equipos digamos que pelean por la liga o por la zona alta, va a ser uno de los más interesantes de esta jornada, junto con los otros dos que hemos comentado, Estudiantes Peña Bética, que nos dicen de ese partido en el que en la primera vuelta la Peña Bética fue capaz de ganar al equipo estudiantil, ha sido el único equipo hasta el momento, y ese Revolución Zulema. Estos tres partidos, como decimos, se van a jugar en el pabellón el viernes, también en el pabellón, pero el sábado a las 9 de la mañana de Galería Panteras Inter de Lian, a las 10 Pintura Fefique de Oasis Lounge, a las 11 Gesto Algardón de Fútbol Sala, y descansa el Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva. En Primera División también jornada 18, el viernes en el pabellón de los Remedios, 8:30 La Lupe Kebab Gol Copas, a las 9:30 Mafre Banque Atlético Futsal y a las 10:30 la Espuela Café y Copas LCR. Ya en la jornada del sábado, a las 9 de la mañana, Ubricar Motos Autoescuela La Sierra Guas, a las 10, Athletic Club Don López, Fran Generali, a las 11, Club Deportivo Celta, JS Aurique, y a las 12, Impala 1987, Malaca, Café y Copas. Para nosotros el partido más interesante va a enfrentar, bueno, hay dos, en este caso los dos del dos en la jornada del viernes, la Espuela Café Copas y el LCR, y el que hemos comentado hace unos instantes, Mafre Bankia Atlético Futsal. Cerramos el capítulo de la Liga Local de Fútbol Sala y vamos a despedirnos pues con los resultados y clasificaciones de lo que fue el fin de semana dentro de la Liga Local, que como hemos comentado antes, no se disputó una jornada al uso, sino se recuperaron dos partidos que en su día se aplazaron a principio de temporada. Pues bien, en el primero de ellos, el Andaluz ganó 4-2 al conjunto del San José. Marcaron por parte del Andaluz Ángel Río, Francisco Javier Bautista, Francisco David Pérez y Jesús Gago. Mientras que por parte del San José, José Antonio Martín y Said Alal fueron los autores de los dos tantos. Y quizás también mucho del interés de los aficionados estaba en ese partido que le quedaba pendiente a la Juventus y que tenía que enfrentarse a jóvenes veteranos que este año, pues a pesar de haber ganado tan solo dos partidos, se le está atragantando a los equipos de arriba y le está costando bastante sacar una victoria puntual ante ellos. 2-1 fue el resultado final, dos goles de Luis Rubén Naranjo sirvieron para, en este caso, pues declinar el partido de cara al conjunto de la Juventus. El gol de jóvenes veteranos fue obra de Álvaro Amaya. De esta manera, y ya recuperado este partido, la Juventus ocupa la primera posición, es el nuevo líder con 22 puntos, 19 tiene aspirantes, 16 la Bodeguita, 11 Vampiros, 10 Benaoján, 7 al Andaluz, 6 jóvenes veteranos, cierra la tabla todavía sin puntuar el equipo del Club Deportivo San José. En cuanto a la novena jornada de la Liga Local de Fútbol, estos son los horarios, el domingo en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, 10 de la mañana, la Bodeguita, jóvenes veteranos, y a las 12, Juventus, Vampiros. Y en las pistas de atletismo, en el campo de césped natural, el domingo también a las 10 de la mañana, Club Deportivo Benaoján, Club Deportivo Aspirantes, y a las 12, Club Deportivo San José, Club Deportivo Al-Ándalus. 6:33, estamos ya fuera de tiempo, así que nos vamos a despedir. Mañana volveremos con más asuntos relacionados con el deporte local, que precisamente mañana vamos a desplazarnos hasta Estepona, porque este fin de semana arranca el Campeonato de España de Montaña de Automovilismo con la subida a Estepona Peña Blanca, primera cita de este campeonato nacional, del que ya saben que la segunda es la subida Ubrique, por lo tanto, una buena ocasión para ver quizás lo que podremos contemplar en el mes de abril, cuando se celebre la subida a Ubrique, porque todas las novedades de la temporada ya se van a poder ver, o algunas de ellas, la mayoría, se van a poder ver en Estepona. Pues con esto nosotros nos despedimos, insistimos, se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.